si algo sabe bien la Biblioteca Popular Teresa Pérez es la autogestión, ¿no? ¿Habrán recibido alguna ayuda? Seguro que sí, pero la verdad que el trabajo que vienen realizando desde las distintas actividades que generan de huerta, de emprendimientos, de capacitaciones, de ayuda a los niños con respecto al tema educativo, es muchísimo. Por supuesto, la parte de biblioteca, ¿no? También, ¿no? Que tiene esta Teresa Pérez del barrio escondido de Santa Rosa. Se viene el festejo, se viene el clásico festejo. 14 años está cumpliendo esta biblioteca. Y vamos a hablar con Vanessa Cabral de Caléndula. Y Caléndula es una marca textil, les cuento, que surge y trabaja en esta Biblioteca Popular Teresa Pérez. Hola, Vanessa, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien y usted? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que para ustedes debe ser todo un festejo lo que se viene, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy emocionadas, muy contentas, porque, bueno, aparte de presentar la marca, también tenemos una fiesta muy interesante acá en el barrio. Me imagino. Contame un poco cómo vas a participar vos desde Caléndula, ¿no? Somos un grupo de mujeres que empezamos con una marca, empezamos con una cooperativa, somos tres, y la que nos ayuda que es Agustina. Uh-huh. Empezamos con repasadores y estamos haciendo, bueno, toallas, repasadores navideños, caminitos navideños, bolsas que lo hacemos con tela que la reciclamos, o sea que están en buen estado. Muy, muy contenta. ¿Cuántas son, me dijiste, Vanessa? Somos tres. Si quieres, te las nombro. Sí. Nelly Lanachuca, Mariana Fran, bueno, yo que soy Vanessa Cabral, y bueno, y nuestra profe Agustina Bergonzi, que es una grosa. Vanessa, ¿cómo estás? Camila te saluda. Contanos un poco cómo es formar, ¿no?, una cooperativa de trabajo, en este caso tres mujeres, y me imagino que también, ¿no?, ahí, ¿no?, en el barrio y en este caso, en este espacio de lo que es una biblioteca popular. Sí, y bueno, nosotros empezamos haciendo delantales de cocina con resto de tela que la gente nos donaba. Y bueno, y así empezamos de a poquito, y ahora ya está formada la cooperativa, estamos muy contentas de que esto, bueno, dio para adelante. Y bueno, y ya ahora más contenta porque ya tenemos la marca Caléndula, así que estamos, bueno, contenta y nerviosa porque ya el sábado presentamos la marca y bueno, y también las cosas que hemos preparado para ese día. Y también una buena oportunidad, ¿no?, para no solo mostrarse, como decís, sino también darse a conocer y también vender, ¿no?, lo que ustedes fabrican. Y eso también es importante porque estamos trabajando grupalmente y, bueno, estamos muy interesados también en ese tema, que, bueno, es una cooperativa y también queremos tener nuestra ganancia, o sea que estamos muy entusiasmadas. Y también es eso, poder mostrar a la gente lo que se está trabajando. Y, bueno, muy contenta. Vamos a ver el sábado. El sábado 3, que también, bueno, ustedes ya están promocionando el tema de la Biblio, que estaba escuchando. Bueno, están todos convocados, el sábado 3 de diciembre a las 19 horas. La fiesta se realiza acá en la Biblioteca Teresa Pérez. Está ubicada en la calle Gandhi 555, en el barrio escondido, donde se festejarán los 14 años de nuestra biblioteca. Donde habrá muestras anuales de los talleres, los juegos, intervenciones artísticas, bandas en vivo, baile al aire libre. La entrada es gratuita y habrá cantina a precio popular. Así que, bueno, esperemos que salga todo lindo. Vanessa, y para vos, ¿cómo es también, no?, ser parte, ¿cómo es que llegás ahí a la biblioteca y cómo llegan tus compañeras también ahí y deciden, vos ya sabías coser previamente? Bueno, yo soy vecina del barrio. Uh-huh. Yo participo en esta biblioteca hace más de 20 años. Y aparte trabajo en la huerta, que, bueno, las tres somos compañeras de la huerta que tenemos acá en la Biblioteca Teresa Pérez. Y nada, muy importante, este lugar para nosotras es muy importante. Desde la huerta hasta la biblioteca, bueno, por ejemplo, yo este año estoy terminando el secundario, que eso también es re importante. Bueno, tengo 42 años, soy grande, pero igual lo voy a terminar, así que todas esas propuestas se han dado acá en la biblioteca, así que es muy importante para nosotros el espacio. Vanessa, vos también, bueno, nombrás que sos del barrio, vivís ahí. Me imagino también para el resto, ¿no?, de tus vecinos, vecinas, para los chicos y chicas que también encuentran en esta biblioteca un lugar para encontrar un posible trabajo o también para acercarse, ¿no?, a hacer un taller a la biblioteca como tal. Sí, usted sabe que, bueno, este lugar, aparte de ser de que hay talleres, que tenemos la huerta, es un lugar muy importante, donde también nos juntamos. En el espacio de la biblioteca se le da la merienda, el desayuno a los niños, bueno, nos juntamos las madres. Es un lugar importantísimo, que podría estar como medio escondido, pero es re importante este lugar. Está bueno que la gente lo conozca y que sepa lo que se hace realmente en este lugar. Totalmente. Es muy lindo. La verdad que sí, y para muchas es también un lugar de muchísima contención, ¿no? Por eso es tan querido la biblioteca. Exactamente, sí, es un lugar de contención, porque a veces, bueno, todos tenemos problemas, pero siempre venimos y siempre hay una compañera que te contiene, que te aconseja, que, bueno, y para nosotros eso es re válido, o sea, que es re lindo el espacio. Me imagino, me imagino. Así que, ahora, ¿qué pasa? ¿A partir de qué presentan la marca ahora el sábado? ¿Cómo piensan seguir en este 2023? ¿Cuál es la idea? ¿Van a seguir ofreciéndolo ahí desde la biblioteca? ¿O le van a dar un lugar ahí más de quizás al trabajar desde las casas? Y por ahora vamos a seguir acá en la biblioteca. Tenemos ganas de, bueno, de seguir para adelante, pero bueno, por ahora tenemos este espacio que gracias a Dios nos han prestado, que bueno, acá tenemos nuestras máquinas, que por ahora vamos a ir así, de a poco. Ahora queremos presentar lo que hemos hecho y bueno, y ver cómo responde la gente delante de nuestras cositas que vamos a presentar. Uh-huh. Ya me imagino. Vanessa, bueno, ¿querés volver a repetir la dirección de la biblioteca y algún teléfono para quien por ahí está escuchando y quiere ayudar, acercar algo para la biblioteca? Uh-huh. Bueno, la calle es Gandhi 555 y le doy el número de teléfono mío porque no tengo el de las chicas. Después de última yo le paso por 412955. Perfecto. Es un fijo. Perfecto. Vanessa, muchísimas gracias. No sé si tienen Instagram. ¿Tienen Instagram como ahí como Caléndula? Vamos a hacer uno. Estamos planificando todo eso ahora, porque esto como que fue muy de golpe, la marca, la ropa, la fiesta, la presentación. Entonces como que estamos muy ahí queriendo hacer todo, pero bueno, lo vamos a hacer. Qué grande. Así, porque te digo que las redes mueven, y bastante. Sí, la verdad que eso ayuda mucho. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Bueno, que ande muy bien, un beso, hasta luego.